que es 11-4947-9846, y un canal de YouTube, arroba La Colectiva Radio, y Instagram también, arroba La Colectiva Radio. Bueno, vamos a presentar un poquito el programa, porque en realidad todavía no hemos dicho. Uh-huh. Va a ser un programa, como dijimos, crece desde el pie porque vamos sumando, ¿no? Ya hemos sumado columnistas y colaboradores y corresponsales. Vamos a escuchar la bienvenida que nos dan y nos han mandado una presentación. Como la tierra, el agua y el viento, nuestro alimento no tiene dueño y las semillas son de los pueblos, soberanía y libertad. ¿Quiénes somos? Conciencia Agroecológica de 9 de julio. 9 de julio es una ciudad ubicada a 260 kilómetros al oeste de Buenos Aires, sobre la Ruta 5, que tiene una población aproximada de 50.000 habitantes. Nuestro grupo se llama Conciencia Agroecológica y nació hace 2 años a partir de la inquietud de algunos vecinos preocupados por la forma en que se producen nuestros alimentos. Los objetivos que nos mueven son promover la educación en agroecología desde una perspectiva científica y también desde la práctica productiva. Valorando además los aportes de los movimientos sociales y campesinos, que son los que más trabajan para lograr la sustentabilidad con biodiversidad. Las acciones que llevamos a la práctica son: proyectamos películas con debate, organizamos charlas y foros. También viajamos a encuentros regionales como el Foro Nacional de Pueblos Fumigados. Llevamos una base de datos de artículos científicos y periodísticos. Compartimos experiencias de producción agroecológica como la Feria de Huerteros local. Impulsamos una ordenanza que promueve la agroecología. Y realizamos trabajos de investigación y experimentación en colaboración con otras instituciones. Otra actividad importante es formar parte del grupo organizador de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de 9 de julio. El nuestro es un colectivo en crecimiento. Actualmente somos 11 integrantes activos, a los que sumamos un grupo nutrido de vecinos que nos apoyan y un grupo no tan nutrido de vecinos que no nos apoyan. Estamos muy contentos de participar en este espacio radial y cada programa estaremos presentes con distintos temas relacionados con la agroecología. Y también me echaremos con radioteatro. Como la tierra, el agua y el viento, nuestro alimento no tiene dueño y las semillas son de los pueblos, soberanía y libertad. Hasta la próxima. Saludos de Conciencia Agroecológica de 9 de julio. Vamos a escuchar un saludo que nos manda Jenny Luján. Hola, mi nombre es Jenny Luján, vivo en Chilecito, La Rioja, y junto a María Pía intentaremos desde este primero de agosto llevar las voces y las realidades que ocurren en este territorio a través del nuevo ciclo de La Cuadrilla. Voces y realidades que surgen como un grito desde lo más profundo de la pacha. Ahora vamos, miren, hay un poema que trajo Eli, ¿cómo es? Sí, es en realidad parte de la cosmovisión andina. Vamos a escuchar a Jerónimo Álvarez Prado, que es un luchador del movimiento indígena en Argentina, y nos habla de la Pachamama. Homenaje a la Pachamama. Pachamama, somos sol, somos tierra, somos aire y somos agua, elementos que generan vida. Sin ellos no existimos. Allí también está nuestro culto espiritual, comunitario, colectivo, cósmico y milenario. Nuestra Pachamama. Nosotros formamos parte de estos elementos. Somos sol, tierra, aire y agua. Somos Pachamama. Nuestro pensamiento. Pachamama, Pachamama. Cimiento del pensamiento de los pueblos milenarios, cósmicos de carácter cotidiano. Visión a las existentes diferentes por su inserción con la vida, sol, agua, tierra y aire. No habiendo vida sin ellos. Ellos fundamentan el culto espiritual, comunitario, colectivo que tenemos. Diferente al pensamiento individual y privado, raíz del egoísmo, la mezquindad y la envidia. Pachamama, Pachamama, sos sol, agua, tierra y aire. Luis Romero es miembro del equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia, del SERPAJ, y nos ha enviado, en relación con el Día de la Pachamama, un texto en quechua, y luego él mismo lo traduce al español. Luis Romero nació en Potosí, y desde su infancia ha hablado las dos lenguas. Y nos pareció importante incluir un tema en quechua, uno de los idiomas originarios, para este Día de la Pachamama. Al final vamos a poner una música que se llama Amasúa, Amaqueya, Amalulia. Y con eso nos vamos a la pausa de la mitad del programa. Nos vemos luego. Imaenalla o abrepanicuna sumasta kusikuni sumasta taja tukuyangunata napaiguigicho que hay puncha y agosto quillapi cha ña pachamamanchista sumasta kallallarichisun sumasta challaykurikusun tukuy pachta imaenachus que sumas causa y purisianchis imaenachachus que sumas causaita Mascarizan chihman tuki kuska, chay mantacha, uchikanta tukurispacha, chayay kurikusun, chay pachamamanchista. Chay raigutak, nyogaigutak, nyogatak, kankunata napaiguigichak. Bueno, es un placer saludarles a todos los hermanos y hermanas en el mes de agosto, el mes de la Pacha, donde, bueno, estaremos haciendo nuestras ceremonias. Compartiendo, devolviendo e intercambiando con nuestra Pacha todo lo que tenemos y recibimos y hacer de esto una reciprocidad

el sistema agroindustrial de producción de alimentos está produciendo un desastre a nivel socioambiental en el planeta, a nivel de destrucción de biodiversidad, de destrucción del clima, de destrucción de los suelos, de contaminación a nivel global, que realmente no tiene antecedentes. No hemos conocido en la historia de la humanidad un desastre tan grande como que se está produciendo a causa de muchos de los procesos extractivistas que hay a nivel global, pero el centro de esta catástrofe es la agricultura industrial. Y este modelo de agricultura industrial además tiene la segunda parte de su problemática, que es que no alimenta a la gente. O sea, en el mundo tenemos más personas con hambre que nunca, o sea, casi cerca de 1.000 millones de personas con hambre, pero además otros 1.000 millones de personas que están mal alimentadas, subalimentadas, porque no reciben suficiente cantidad de nutrientes. Entonces, tenemos un sistema agroindustrial que no produce alimentos saludables, tenemos a la mitad de la humanidad sufriendo hambre o problemas de nutrición, y esto nos obliga a preguntarnos, bueno, ¿qué pasó hasta ahora? Y el diagnóstico nuestro es que lo central que ha ocurrido hasta ahora es que el mercado, las corporaciones y el sistema financiero se han volcado a convertir a nuestros alimentos en mercancías. Entonces, dejó de tener la agricultura el sentido esencial que tuvo desde que se creó hace 10.000 años, que es alimentar a la gente, para hacer el gran negocio. En el medio, además, se genera un uso de una parte de esa producción para combustibles, lo cual genera un escenario muy interesante para analizar y muy dramático para vivir. Yo, en Argentina, al igual que otros países de la región, han terminado por montar un sistema que no agroindustrial, del cual parece que no hay forma para salir, del cual, en un país al cual en general se le ha reclamado no tener políticas de Estado, se ha montado como una muy fuerte política de Estado, se han sucedido diferentes gobiernos y nunca fue puesto en consideración, partidos de aparente diferente signo político no lo discutieron. Discursos que en todo caso lo que ponían en juego era quién se quedaba con determinada cantidad de capital o a dónde iba ese capital, pero que no se visualizaba que eso había sido parte de una elección y que podía haber otras elecciones. Y me parece que es necesario alterar la escala, pasar a una escala vida y pasar a pensar que la política a ejercer tiene que ver con el vivir, y en ese sentido el modo de vida de las comunidades impone también las posibles alternativas, las posibles salidas. La Cuadrilla, un proyecto de comunicación que crece desde el pie. Crecemos desde el pie. Y seguimos caminando. Seguimos caminando con Carlos Vicente. Sí, vos hablabas en el cierre del primer bloque sobre esta cuestión de cómo responder, ¿no? Y lo maravilloso de lo que viene ocurriendo, digamos, uno podría decir los últimos 500 años, pero podemos también retomarlo en los últimos 30, 40 años, es que las formas en que los pueblos vienen resistiendo son diversas. O sea, no nos encontramos con la construcción de un solo movimiento bajo un único liderazgo, como históricamente han ocurrido transformaciones a nivel global, ni tampoco a través de partidos políticos. Si bien hay partidos políticos en América Latina que han tomado muchas de las cosas que los movimientos sociales han generado, pero la fuerza realmente de lo que En los foros sociales mundiales se decía otro mundo es posible, o globalicemos la lucha y globalicemos la esperanza, está en la diversidad, ¿no? En la diversidad de movimientos, en la diversidad de formas que adquieren esos movimientos en nuestros territorios. Y en Argentina es maravilloso lo que está ocurriendo y lo que viene ocurriendo, porque ha estado el renacimiento de los movimientos

hay que hacer agroecología. De todas maneras, no podemos ser inocentes. Hoy las corporaciones tienen aprobada soja resistente al 2,4-D, tienen aprobada soja resistente al glufosinato, el gobierno nacional autorizó a importar soja resistente al dicamba, un herbicida que es mucho más tóxico que el glifosato. Entonces, la prohibición del glifosato es un paso. Y es un paso que hay que sostener y defender. Y la justicia, como ha ocurrido en este caso, rechazando la prohibición, va contra toda norma constitucional, va contra lo que incluso estos energúmenos de nuestros ministros que anunciaron las buenas prácticas agrícolas hace unos 15 días, dicen que cada lugar debe definir sus propias prioridades. Entonces ellos lo están reconociendo, pero al mismo tiempo buscan por cualquier vía lograr... Porque saben que es una reacción en cadena, ¿no? O sea, Rosario produjo la reacción en cadena de Gualeguaychú y esto puede multiplicarse por todo el país. Con la minería Esquel, que después se expandió a toda la cordillera, ¿no? Y como fue en los 80 los municipios antinucleares, que Rodríguez Pardo estuvo en aquel momento y estuvo con la minería, y que se multiplicaron los municipios y la prohibición de energía nuclear, y esto... básicamente apunta hacia otro modelo. No podemos ser inocentes y pensar que este es el cambio, digamos, ¿no? Claro. Sino que son caminos en una determinada dirección. En este sentido, Susana Moreira se comunicó con Veronesi, uno de los más antiguos miembros de la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú, para que nos cuente cómo está la lucha ahí de nuestros paisanos de Gualeguaychú. Lo vamos a escuchar. Soy Juan Veronesi, de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú. Estoy implicado o muy comprometido con esta lucha en contra de Bodnia, que es altamente contaminante. Y ahora empezamos otra lucha, o desde hace rato que venimos contra contra un contaminante tan grave como es el glifosato. Hace varios años ya que se inició la campaña Paren de fumigar las escuelas. Aquí han fumigado muchas escuelas y han contaminado muchos niños y docentes de las escuelas. Algunos de ellos recurrieron a la justicia y hasta hay un caso de condena por un año y medio a los que han fumigado sobre una escuela. Esperemos que esto sirva de escarmiento y no se fumigue más con un elemento tóxico como es el glifosato. Bueno, también se ha logrado aquí, después de muchas averiguaciones, de muchas conferencias y explicaciones de científicos que han venido a explicar cuál es realmente el mal que produce el glifosato en los seres humanos. Por eso el Consejo Deliberante de Gualeguaychú dictó una ordenanza mediante la cual se prohíbe el uso del glifosato. También el almacenamiento y la venta. Por desgracia, el juez Ceró de Concepción del Uruguay, juez federal, aceptó una medida cautelar solicitada por algunos vendedores y suspendió el uso de la ordenanza. Por supuesto, se seguirán las instancias en defensa de dicha ordenanza, ya que directamente defiende la salud de los seres humanos de toda esta región. Aquí hay muchísimos contaminados por agrotóxicos, uno de los cuales es el glifosato. Por lo tanto, estamos cada vez más convencidos que los agrotóxicos que favorecen la producción de plantaciones, diríamos, transgénicas, una de las cuales es la soja, que si bien produce mucho dinero, también produce mucha contaminación y arruina en gran parte el terreno a largo plazo. De modo que Gualeguaychú se pone a la cabeza de esta lucha con una ordenanza que lamentablemente está suspendida por ahora, pero se harán los recursos que corresponda para que quede firme a pedido de la inmensa mayoría de los ciudadanos de esta ciudad, a la cual han escuchado los funcionarios, o sea, el intendente municipal, el viceintendente, el consejo deliberante, y accediendo al pedido de defensa de la salud, especialmente de nuestros niños, han dictado la ordenanza. Por eso estamos firmes, a tal punto que el día martes 24, o sea mañana, habrá una manifestación frente al juzgado federal con sede en Concepción del Uruguay para que el juez Seró desista de acceder al amparo que concedió por ahora a los vendedores de glifosato. En fin, es una lucha que se emprende en otro orden ahora ante la justicia, pero estamos totalmente convencidos que los agrotóxicos causan graves situaciones de enfermedad, algunas de las cuales están claramente demostradas a lo largo del tiempo. La tierra que nos sostiene, nuestro ruñón de quimeras desde el fondo de la historia, regresan sus montoneras con el coraje de siempre y la razón por bandera, trinchera de rayo verde, que no se apague tu luz, donde resiste mi pueblo para curarse en salud. Trinchera de arroyo verde que alumbra la cruz del sur, con la fue puesta en sus fuerzas a Campa Gualeguaychú. Véngase al corte, comadre, que no la pesquen dudando, y no me afloje la cincha porque vienen empujando. Por los que vendrán mañana habrá que seguir luchando. Trinchera de arroyo verde, que no se apague tu luz, donde resiste mi pueblo para curarse en salud. Trinchera de arroyo verde que alumbra la cruz del sur, con la fue puesta en sus fuerzas a Campa Gualeguaychú. Se nos vinieron los gringos, no se han de quedar, con ganas sobran pechos y razones para esperar la mañana. Tributo de tus cantores, asamblea ciudadana, tributo de tus cantores, asamblea ciudadana, tributo de tus cantores, asamblea ciudadana. Volvimos. Después de Trinchera de Arroyo Verde, que es un tema emblemático de la lucha de Gualeguaychú contra las pasteras, hecha por Martín Aldeano, que es un cantautor, un personaje lindísimo de Gualeguaychú. Bueno, y vamos despidiendo a Carlos Vicente, que no va a ser la última vez que venga, seguro. Es la primera, pero no va a ser la última. Rescato que Gualeguaychú, además de prohibir el glifosato, inició un mes después un programa de producción de alimentos saludables en todo el municipio, con lo cual hay una voluntad política de acompañar esto que la Asamblea de Gualeguaychú, y que Juan contaba que es una lucha de largos años y que abre caminos para que justamente no tengan excusa en cuanto a que necesitamos el glifosato para producir, ¿no? Así que gracias, aguante la trinchera, aguante la Pachamama y, por supuesto, nos seguimos viendo. Bueno, Carlos, agradecido. Sos una especie de padrino del programa. Así que es un honor, un tremendo honor. Cuando Miguel me invitó, yo dije, va a haber un montón de gente acá acompañando. Y así es. Así que un honor enorme, gracias. De nada, y salud, estamos brindando con caña con ruda, ¿no? Esa costumbre antigua guaraní que se perseveró en el tiempo, porque hoy, como recordamos, primero de agosto, celebramos el Día de la Pachamama, nuestra tierra, somos parte de la tierra. Decimos, a mí me gusta siempre decir, somos sol, somos tierra, somos aire, somos agua. Sin nada de esos elementos no existimos nosotros. Así que hoy estamos festejando. De acá nos vamos corriendo al Museo del Hambre, ese centro de lucha. Pueden ir, todavía están a tiempo. Exacto, vamos todos, si es que no están escuchándonos desde allá, tal vez. Centro de Lucha por la Soberanía Alimentaria, Avenida San Juan 2491, ahí San Cristóbal. Que se cumple el aniversario del Museo del Hambre. Bueno, también hoy, ya lo dijo Carlos, es el aniversario, se cumple el aniversario de la desaparición forzada y posterior asesinato de Santiago Maldonado. Así que, bueno, acá estamos. Se supone que ahora vendría el editorial del programa. Y yo quiero reemplazar el editorial por unos fragmentos de una carta que el cacique Seattle en 1855 le escribió al presidente de los Estados Unidos que quería comprar sus tierras. Y dice así: el gran jefe de Washington manda palabras, quiere comprar nuestras tierras. El gran jefe también manda palabras de amistad y buenaventuranza. Esto es amable de su parte, puesto que nosotros sabemos que él tiene muy poca necesidad de nuestra amistad. Pero tendremos en cuenta su oferta, porque estamos seguros de que si no obramos así, el hombre blanco vendrá con sus pistolas y tomará nuestras tierras por la fuerza. Pero ¿cómo se puede comprar o vender la tierra? Ni aún el calor de la tierra. Dicha idea nos es desconocida. Si no somos dueños de la frescura del aire ni del fulgor de las aguas, ¿cómo podrían ustedes comprarlos? La savia que circula por las venas de los árboles lleva consigo la memoria de los pieles rojas. Los muertos del hombre blanco olvidan su país de origen cuando emprende un viaje hacia el cielo. En cambio, nuestros muertos nunca pueden olvidar esta bondadosa tierra, puesta que es la madre de los pieles rojas. Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestro modo de vida. Él no sabe distinguir entre un pedazo de tierra y otro, ya que es un extraño, que solamente llega de noche, toma lo que necesita y se va. La tierra no es su hermana, sino su enemigo, y una vez conquistada sigue su camino, dejando atrás la tumba de sus padres, sin importarle. Le secuestra la tierra a sus hijos, tampoco le importa. Tanto la tumba de sus padres como el patrimonio de sus hijos son olvidados. Trata a su madre la tierra y a su hermano el firmamento como objeto que se compra, se explota y se vende como ovejas y cuentas de colores. Su apetito devorará la tierra, dejando atrás solo un desierto. Esto lo dijo a mediados del siglo XIX, el gran cacique Seattle. Hoy esas tierras forman parte del estado de Washington, y la capital de ese estado se llama Seattle. Y allí donde se hizo el gran encuentro, ¿no? ¿En qué año fue, Carlos? El 99, el gran encuentro, que ya vamos a hablar, vamos a volver a hablar de Seattle. Para ir cerrando, queremos recordar que dentro de pocos días, el día 6 de agosto, se van a cumplir 73 años del mayor acto terrorista de la historia de la humanidad y del mayor genocidio que se cumplió en un solo acto en toda nuestra existencia como especie humana. Se lanzó la bomba en Hiroshima. Y el próximo lunes 6 de agosto. Para nosotros, que no olvidamos y no nos reconciliamos, tampoco con el imperio nos reconciliamos. Son nuestros enemigos. Y Atahualpa Yupanqui también lo atendió así y interpretó una hermosísima canción que se llama Canción de Cuna para las Madres de Hiroshima. Y con esto nos vamos yendo hasta el próximo programa. Miguel Mirra en la conducción, Azul en la operación técnica, Juli en la producción. Ahí afuera anda Walter Soria, que nos ayudó con lo musical. Acá seguimos con Carlos Vicente y Eli Otero, que acompaña. Gracias. Nos vemos en la próxima. La Cuadrilla, un proyecto de comunicación que crece desde el pie.